Hola, ¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos a la edición número 15 de Sonora, el podcast de la música que suena en pantalla. Hoy nos acercamos a una de las figuras más imponentes que ha dado el mundo del cine, a un director que comenzó diseñando rótulos para el cine mudo y acabó siendo el responsable de algunas de las más grandes obras maestras de la historia del séptimo arte. Hoy convertimos Sonora en un espacio donde predominará el suspense, porque en este capítulo vamos a escuchar la música que suena en el cine del gran Alfred Hitchcock. Poco se puede decir que no se haya dicho ya sobre la figura de Alfred Hitchcock, un cineasta nacido al norte de Londres y forjado a base de crear inquietudes en el espectador, en ese espectador que estaba tranquilamente sentado en su butaca contemplando las imágenes de la pantalla grande. Sobre él se ha escrito muchísima literatura, tanto para analizar y estudiar su enorme trabajo como cineasta, como también para hablar acerca de su peculiar y poderosa personalidad fuera de la pantalla. Su particular humor negro, su perdición por las actrices rubias con las que trabajaba, o su perfeccionismo durante los rodajes. En este Sonora de hoy vamos a intentar recordar su cine y también ese carácter único que tenía a través, como no, de la música, dejando de lado esa primera etapa inglesa que tuvo, donde aparte del cine mudo, claro está, pues la música de sus películas era solo un mero acompañamiento que no destacaba sobre el conjunto. Sí que repasaremos, en cambio, sus primeros años en Hollywood, donde Hitchcock trabajó con grandes compositores de los estudios de la época, en películas como Rebeca o Recuerda. Posteriormente, la fructífera relación profesional que mantuvo con el compositor Bernard Herrmann, que nos dejó un puñado de obras maestras de la música de cine, como Vértigo o Psicosis, y con el cual su relación de amistad y profesional no acabó precisamente bien, algo que también os vamos a contar. Y por último, recordaremos también esa búsqueda de Hitchcock por encontrar al compositor ideal que sustituyese a Herrmann dentro de sus últimos trabajos como director, ya a finales de los 60 y principios de los 70. Alfred Hitchcock, un mago del suspense, una personalidad fundamental para entender el mundo del cine y un programa, el de hoy, que sin embargo vamos a empezar desde la pequeña pantalla, con la serie televisiva Alfred Hitchcock presenta. Querido comenzar este Sonora Podcast escuchando una pieza rápidamente asociable a la figura de Alfred Hitchcock, Marcha Fúnebre por una Marioneta, compuesta por el músico francés Charles Gounod en el año 1872, y tema que forma parte de la cultura popular gracias a su aparición en los créditos iniciales de la serie de antología Alfred Hitchcock Presenta y posteriormente también en La Hora de Alfred Hitchcock. Por aquel año 1955, cuando se estrenó en el canal de televisión CBS Alfred Hitchcock Presenta, el director inglés ya era una marca personal que vendía por sí sola sus películas, siempre sinónimo de calidad, entretenimiento, suspense y en ocasiones también de intrincados giros argumentales. Una serie que popularizó con su cabecera inicial esa representativa figura del redondeado perfil de Hitchcock, que se convirtió en todo un icono, y también se distinguió por esas presentaciones de cada episodio hechas por el propio director. Alfred Hitchcock presenta se emitió entre los años 55 y 64 y La hora de Alfred Hitchcock entre el 64 y 65, dejando algunas pequeñas joyas del género a descubrir y brindando una oportunidad de trabajo a nuevos directores que más tarde triunfarían en el cine como Robert Altman, Sidney Pollack, Stuart Rosenberg o William Friedkin, entre otros. Y aunque hayamos comenzado por la pequeña pantalla, donde Hitchcock fue una personalidad verdaderamente única e inimitable, fue en la pantalla grande, dentro de la cual es difícil escoger solo una película de su filmografía, decidir qué título es mejor, cuál es la obra maestra más incontestable o aquella que supuso un mayor impacto en el cine. Esto es cuestión de gustos, claro está, pero sin duda hay una pequeña lista de títulos que son fundamentales para entender el desarrollo posterior del séptimo arte y también de la música de cine. Uno de ellos es claramente Psicosis. Nacía con Psicosis en el año 1960, casi la primera película de asesinos en serie de la historia del cine, que tuvo la osadía de hacer desaparecer a su protagonista a las primeras de cambio, también de mostrar un cuerpo desnudo y un violento asesinato en pantalla, y de enseñar algo tan escandaloso para el código censor norteamericano de la época como un retrete, o también de introducir una música que más que una banda sonora era un verdadero estado de tensión. Bernard Herrmann y su agitado uso de las cuerdas fueron los responsables de esta música, que sin duda es una de las cimas de las bandas sonoras del cine de terror y del cine en general, y de la que hemos escuchado el preludio que abría la película, mientras los créditos de otro gran colaborador de Alfred Hitchcock, Saul Bass, anunciaban los nombres que conjuntamente alumbraron esta obra maestra. Pero si hay algo que ha pasado a la posteridad en Psicosis es, como no, la famosa escena de la ducha. Thank you. pretendía Hitchcock presentar la famosa secuencia de la ducha sin acompañamiento musical. Hitchcock, que era alguien bastante inflexible con sus ideas y poco abierto a sugerencias, escuchó una y otra vez a Bernard Herrmann ante la insistencia de este por incluir un tema musical para la secuencia en que Janet Leigh era acuchillada en 50 planos y 77 ángulos de cámara. Por fortuna, Hitchcock cedió y la estridente música de cuerdas de Herrmann convirtió al asesinato en la ducha de Marion Crane en algo todavía más aterrador y también en algo histórico para el séptimo arte. Este tema que hemos escuchado, titulado The Murder, es sin discusión una de las piezas musicales más escalofriantes, sobresalientes y también influyentes de la música de cine. Como sobresaliente es también esta otra maravilla, Vértigo. Hablar de la figura de Alfred Hitchcock es hablar en términos históricos de la historia del cine. Vértigo, para muchos, la mejor banda sonora de la música de cine, para otros tantos, entre los que se incluyen críticos e historiadores, la mejor película de la historia del séptimo arte. Dirigida por Hitchcock en el año 1958, Vértigo es uno de sus trabajos más personales, en el que volcó gran parte de sus obsesiones, que sin embargo fue recibida con cierta indiferencia en su estreno, pero que hoy es estudiada en las escuelas de cine. Una fascinante, misteriosa, onírica y preciosa historia de amor, de un amor que supera los límites de la muerte, con protagonismo de James Stewart y Kim Novak, y una partitura monumental de Bernard Herrmann, cumbre del romanticismo y el deseo en pantalla, y de la que escucharemos más adelante en este Sonora Podcast otro de sus temas, el que acompaña a la escena de amor principal de la película. Una banda sonora de la que acabamos de escuchar el preludio que acompañaba a la espiral de créditos iniciales de Vértigo, diseñada, al igual que Psicosis, por Saul Bass. Ese triángulo creativo, el de Hitchcock, Herrmann y Bass, que volvió a reunirse un año después de Vértigo, en el año 1959, en North by Northwest, conocida en España como Con la muerte en los talones. We'll be right back. La muerte en los salones, otro de los títulos clave de Hitchcock, considerado un mero entretenimiento para el propio director inglés, que le ayudaba a descargar la intensidad de su película inmediatamente anterior, Vértigo, y de la que ya preparaba para su año posterior, Psicosis. Si en Vértigo se reunían obsesiones personales de Hitchcock, North by Northwest estaba llena de sus preferencias como cineasta y narrador de historias: falsos culpables, agentes secretos, MacGuffins que distraen la atención, rubias de doble filo, persecuciones, villanos con clase y sentido del humor. Con la muerte en los talones era el título total de Hitchcock, que trascendió a esa autodefinición de film puente para convertirse en el primer thriller moderno de la historia del cine, así como en uno de los títulos más significativos y esenciales de la carrera del maestro del suspense. Un ejemplar thriller de espionaje que suponía la cuarta y última colaboración entre Alfred Hitchcock y uno de sus actores fetiche, Cary Grant, después de haber trabajado juntos en Sospecha, Encadenados y Atrapa a un ladrón. Hemos iniciado este Sonora Podcast dedicado a la figura de Alfred Hitchcock con alguna de las mejores muestras de la colaboración entre Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock. Y aunque volveremos más tarde a hablar de ellos, ahora vamos a dar paso a las campanitas que anunciaban el comienzo de una película producida por Selznick International Pictures, como era, por ejemplo, Rebeca. Thank you. David O. Selznick fue la persona que llevó a Alfred Hitchcock a Hollywood. Gracias al éxito de Lo que el viento se llevó, Selznick, de apenas 36 años, gozaba a finales de los años 30 y principios de los 40 del mayor poder que existía dentro de la industria. Y fue él quien convenció a ese director inglés que estaba despuntando en Europa, gracias a sus películas de espionaje y suspense, a dar el salto a la meca del cine. La relación entre ambos fue turbulenta, llena de tiras y aflojas, con dos fuertes personalidades enfrentadas por tener el control de cada película en la que trabajaron, un total de cuatro, entre las que se encuentran Recuerda, El proceso Paradigm, Atormentada y Rebeca, del año 1940. La primera película de Hitchcock en Hollywood, un clásico gótico y romántico absolutamente maravilloso, protagonizado por Joan Fontaine y Laurence Olivier, y único título de Hitchcock en lograr el premio Oscar a Mejor Película. La verdad es que la relación de Hitchcock con los premios Oscar nunca fue demasiado amable. Sus películas solo ganaron 6 premios entre todas las nominaciones que obtuvieron. Sus grandes obras, Psicosis, La ventana indiscreta, Vértigo, Con la muerte en los salones, no ganaron ni una sola estatuilla, y Hitchcock jamás consiguió un Oscar al mejor director, aunque fue candidato en 5 ocasiones. Algo que no debió hacerle demasiada gracia a Hitch, que públicamente afirmaba respecto a la estatuilla: ¿para qué quiero yo un sujetapuertas? Quizá por eso, cuando en el año 1968 le dieron en plena ceremonia el premio honorífico Irving Thalberg, Hitchcock salió a recogerlo, dijo un simple gracias al micro y volvió a su butaca. Entre esos 6 Oscars de su cine está el que recibió Joan Fontaine, que un año después de Rebeca protagonizó Sospecha a las órdenes de Hitchcock, ganando el premio a la mejor actriz, película que de nuevo tenía música de Franz Waxman. Sospecha, la historia de una mujer que desconfía de su marido, del que no parece conocer demasiado, fue un notable éxito en aquel año 1941. Drama, romance, misterio, algo de cine negro y una pareja formada por Joan Fontaine, repitiendo la candidez de Rebeca, y Cary Grant, irrepetible sobre todo en esa secuencia en la que subía las escaleras llevando un vaso de leche supuestamente envenenado a su esposa. La música de la que hemos escuchado el breve tema principal corría a cargo de Franz Waxman, un compositor de origen polaco que trabajó en 3 ocasiones con Hitchcock, la que hemos escuchado previamente, Rebeca, esta, Sospecha y posteriormente La ventana indiscreta, y uno de esos músicos que abandonó la Europa en tiempos de guerra para hacerse un hueco en la gran industria del cine y crear maravillas como las partituras del Crepúsculo de los Dioses o Un lugar en el sol. Y ya que estamos hablando de Hitchcock, de premios Oscar y de música de cine, la única estatuilla a la mejor banda sonora original en la filmografía de Alfred Hitchcock fue para Miklos Rozsa por la música de Spellbound, Recuerda. Otra de las películas de Hitchcock para el magnate de Hollywood David O. Selznick fue Recuerda, una película del año 1945 sobre la culpabilidad y el psicoanálisis de Freud envuelta en el habitual romance y misterio hitchcockiano. Ingrid Bergman y un casi debutante Gregory Peck fueron sus protagonistas y hoy es recordada de ella la secuencia onírica que para la película diseñó Salvador Dalí, el cual fue reclamado personalmente por Hitchcock y en contra de la opinión de Selznick para que el artista de Figueras idease, como no, lleno de ojos de distinto tamaño y paisajes surrealistas, ese momento en que la película se introducía en los sueños de su protagonista Gregory Peck. Miklós Rocsa, uno de los grandes músicos del Hollywood clásico, ganaba su primer Oscar, el primer Oscar de su carrera, gracias a Recuerda y a temas bellísimos como el tema principal de Spellbound que acabamos de escuchar. Recordad que estamos en Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla, hoy adorando el cine clásico y trayendo a la memoria las grandes películas del maestro del suspense, Alfred Hitchcock, una figura, la de Hitchcock, que siempre daba que hablar dentro y fuera de la pantalla. De Hitchcock son tan conocidas sus películas como su gusto por el humor negro y las bromas macabras, su amor incondicional hacia su esposa Alma Reville, su meticulosidad en los rodajes y su obsesión por las actrices rubias. Una de sus actrices preferidas fue, sin duda, Grace Kelly. Primeras rubias hitchcockianas fue Joan Fontaine, de la que Hitchcock dijo es remilgada hasta extremos insoportables. Le siguió Ingrid Bergman, con la que trabajó en tres ocasiones y que supuestamente rompió a Hitchcock el corazón cuando se fue a vivir a Italia con otro director de cine, Roberto Rossellini. Vera Miles, con la que se enfadó por quedar embarazada cuando iban a rodar Vértigo, o Tippi Hedren, que todavía recuerda públicamente los traumas que el director inglés le provocó durante el rodaje de Los Pájaros, fueron algunas de las actrices rubias con las que Hitchcock mantuvo una relación de amor y odio profesional y también personal. Su predilecta fue Grace Kelly, según Hitchcock, perfecta por su frialdad y exquisitez exterior, pero a la vez por ser pasional en su interior, la cual debutaría en pantalla con el maestro del suspense en el año 1954 con Dial M for Murder, conocida en España como Crimen Perfecto, en la que ella era la víctima de una conspiración de su marido para acabar con ella, y la cual contaba con banda sonora del gran Dmitri Tionkin. Ese mismo año, 1954, Hitchcock rodaría con ella de protagonista, con Grace Kelly, uno de sus mejores y más populares trabajos, La Ventana Indiscreta. Ejemplo de planificación cinematográfica, un alarde de dirección, una traviesa narración sobre los peligros de mirar sin ser visto. Rear Window, La Ventana Indiscreta, es una de las incontestables obras maestras de Alfred Hitchcock, para la que hubo que construir un monumental decorado de 33 metros de ancho, 63 de largo y 10 de altura, hasta recrear los 31 apartamentos de la película, 8 de los cuales tenían habitaciones completamente amuebladas donde transcurría la acción. En La Ventana Indiscreta, otro de los grandes actores favoritos de Hitchcock, James Stewart, con el que ya había rodado otro complicado juguete de realización cinematográfica, como era La Soga, y que en esta ocasión se veía obligado a guardar reposo por una pierna rota. Ataba las horas espiando a sus vecinos hasta que sospechaba del extraño comportamiento de uno de ellos. Este era el argumento de La Ventana Indiscreta, un Hitchcock absolutamente genial en este año 1954, y una música, la de esta película, compuesta por Frank Waxman, que siempre sonaba desde dentro de las habitaciones que James Stewart espiaba, como este tema titulado Jukebox Number 6 que acabamos de escuchar. Y ahora vamos, un año hacia adelante en la filmografía del director inglés, al año 1955, cuando se estrenaba una comedia negra bastante fallida llamada The Trouble with Harry, titulada en España ¿Pero quién mató a Harry? We'll be right back. Hoy se recuerda, pero ¿quién mató a Harry como una de las películas menos afortunadas en la carrera de Alfred Hitchcock? La apuesta del director inglés por hacer una comedia negra, alejada de su suspense habitual, no acabó de cuajar. El público dio la espalda a la película y la crítica pues tampoco estuvo de su lado. Sin embargo, pero ¿quién mató a Harry? Dejó dos detalles de valor. Por un lado, el debut en la gran pantalla de un nuevo rostro, que acabaría siendo una estupenda actriz, el de Shirley MacLaine, a la que veríamos luego en películas tan memorables como El apartamento de Billy Wilder o La calumnia. Y especialmente la primera de las colaboraciones entre Hitchcock y el músico Bernard Herrmann, que marcó el inicio de una de las relaciones profesionales y creativas más brillantes de la historia del cine. Pero ¿quién mató a Harry? No está entre las partituras más famosas de Herrmann para Hitchcock, pero ya se podían intuir en ella signos de que Herrmann entendía a Hitchcock y este confiaba a la vez en su talento. Justo un año después, ambos volvían a colaborar en un remake, el que Hitchcock hacía de su propia película del año 1934, El hombre que sabía demasiado, donde la música de Herrmann quedaba eclipsada por el enorme éxito popular de su canción principal, interpretada por Doris Day, ganadora a la postre del Oscar a la mejor canción original. ¿Qué será, será? When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be, will be. Future's not ours to see. Que será, será. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Whatever will be, the future's not ours to see, que será, será, what will be, que será. Whatever will be o qué será, será, como se conoce en nuestro país, estaba compuesta por Jay Livingston y Ray Evans, e interpretada por Doris Day, una actriz que no encajaba en el papel de rubia de doble filo que le gustaba tanto a Hitchcock, pero que por imposición del estudio acabó protagonizando El hombre que sabía demasiado. Doris Day no quería cantar esa canción dentro de la película porque le resultaba una canción demasiado simplona, y la verdad puede que lo sea. Sin embargo, se convirtió en el éxito, el mayor éxito musical de toda su carrera. una melodía que servía en la película para reunir a madre e hijo desaparecido durante las vacaciones familiares dentro de una trama de suspense y espionaje, donde es especialmente recordado el clímax en el concierto del Royal Albert Hall londinense, donde la persecución sigue el patrón marcado por la interpretación musical en directo de la orquesta y ese disparo final queda oculto tras el sonido de un golpe de platillos. Una secuencia antológica y muchas veces imitada. Sin ir más lejos, es homenajeada en la reciente Misión Imposible 5, Nación Secreta, y que además contaba con la participación en pantalla del propio Bernard Herrmann como director de la orquesta en la famosa secuencia. Herrmann y Hitchcock, Hitchcock y Herrmann se entendían, aunque luego dejarían de hacerlo, pero en aquel año 1956 su relación iba a viento en popa. Al año siguiente, ambos trabajaron de nuevo en The Grown Man, el hombre equivocado, conocida en España como Falso Culpable, y donde predominaba el uso del jazz. Temas favoritos de Alfred Hitchcock era el del falso culpable. En la multitud de entrevistas que dio, en especial la que hizo junto al director francés François Truffaut dentro de ese libro imprescindible llamado El cine según Hitchcock, el director siempre contaba la anécdota de su infancia de cómo fue encerrado en una celda durante unas horas por su propio padre. Desde aquel trauma infantil, la autoridad policial y sobre todo la culpabilidad fueron dos temas recurrentes en su obra, a la primera desacreditando su poder y a la segunda resumiéndola en la figura del hombre señalado como culpable por error. Falso culpable es una de esas pequeñas grandes joyas escondidas en su filmografía, en la que Henry Fonda era un honesto músico de jazz que era injustamente acusado de robar y vivía una pesadilla de la que Hitchcock no solo aprovechaba su suspense, sino también las consecuencias dramáticas y familiares de esa inculpación errónea. Bernard Herrmann iniciaba la película con un tema alegre, este tema principal que hemos escuchado en Sonora Podcast, hasta volverse más gris y sombrío conforme avanzaba el drama y la desgracia del protagonista, de Henry Fonda. Y aunque ya hemos escuchado al comienzo de este capítulo el preludio musical de Vértigo, vamos a volver a esta película y a esta banda sonora para disfrutar del que probablemente sea uno de los temas más brillantes jamás escritos para el séptimo arte, la escena de amor de Vértigo de Entre los Muertos. Nostálgico, evocador, obsesivo, lírico, pasional, dramático, romántico, muchos adjetivos, y todos positivos, se pueden aportar a este tema, la pieza que acompaña a la escena de amor en la que Kim Novak dejaba de ser Judy y se transformaba en Madeleine, en una aparición casi fantasmal ante los ojos de un asombrado y enamorado James Stewart. Una escena antológica que culminaba en uno de los besos más maravillosos del cine de Hitchcock, una secuencia en la que la música sustituía al diálogo y que resumía a la perfección el buen gusto y el enorme talento de Hitchcock planificando y dirigiendo. Aquellos años 1958, 59 y 60 significaron el periodo más fructífero en el binomio creativo que formaban Herman y Hitchcock. Vértigo, Con la muerte en los talones y Psicosis son tres de las más grandes obras del director inglés y contaban con tres de las mejores partituras que se han podido escribir para la gran pantalla. Sin embargo, ahí algo se quebró en la relación entre ambos. En primer lugar, porque en el año 63, para Los pájaros, Hitchcock decidió prescindir de cualquier tipo de acompañamiento musical y limitó a Herman a diseñar sonidos de graznidos de aves. En segundo, porque la crítica vapuleó sin piedad al siguiente trabajo del director, Marnie la ladrona, en la que si algo brilló fue la música de Bernard Herrmann, algo de lo que Hitchcock se sintió celoso. Una música, de nuevo, altamente romántica, como demuestra este preludio de Marnie la ladrona. El tema de Herman para Marnie era sin duda buenísimo, muy próximo a Vértigo. Hitchcock no encajó demasiado bien las críticas recibidas por Marnie y que todos los halagos de esa película se los llevase el trabajo del compositor. De ahí que la amistad entre Hitchcock y Herman pues se acabase por enfriar. Para su siguiente trabajo, Cortina rasgada, del año 1966, Hitchcock le pidió a Bernard Herrmann un corte totalmente distinto al que el músico utilizaba. Le pidió algo más moderno, estilo Henry Mancini, más jazz y algo pop. Herrmann se negó a cambiar de estilo y el choque de egos pues fue inevitable. La discusión que tuvieron Hitchcock y Herrmann es una de las más sonadas de las que se recuerdan en Hollywood y acabó con una relación profesional y personal de más de 10 años. Herrmann ya tenía acabada la música para Cortina rasgada, pero a Hitchcock no le importó. Rechazó esa composición y llamó a otro músico, el inglés John Addison, para que hiciera la banda sonora. El resultado fue este, bastante estimable, por cierto, pero eso sí, lejos del toque moderno y pop que sirvió de excusa a Hitchcock para romper lazos con Bernard Herrmann. We'll be right back. esto que suena en estos momentos de fondo es el trabajo original de Bernard Herrmann para Cortina Rasgada, el que fue rechazado y que por fortuna años después fue editado para que todos pudiésemos disfrutarlo y no cayese en saco roto. Lo cierto es que Cortina Rasgada tampoco resultó un éxito para Hitchcock. La pareja protagonista, Paul Newman y Julie Andrews, carecía de química alguna. Hitchcock gozaba de menos poder del que tenía y Universal tomó la decisión del reparto y dejó menos libertad al director inglés, que sin embargo estaba empeñado en evolucionar su cine hacia un thriller más moderno, áspero y menos estilizado, como se puede comprobar en este relato de connotaciones anticomunistas y en los que los asesinatos más violentos de su carrera hacen acto de presencia en esta película, en Cortina Rasgada. 3 años después, en 1969, Hitchcock permaneció en el espionaje de corte europeo con componente político en su trama de Topaz, para la que contó con música del compositor francés Maurice Jarre. Acabamos de escuchar la marcha militar principal de Topaz, compuesta por Maurice Jarre, el músico de títulos como Doctor Zhivago o Art de París. Lo cierto es que desde la ruptura profesional con Bernard Herrmann, Hitchcock no encontró un sustituto que le gustase, por eso probó suerte con un compositor diferente para cada una de las películas que dirigió hasta el final de su carrera. Un final que estaba próximo, en cierto modo, precipitado por fracasos tan grandes como el de Topaz, una película sobre la que la crítica de izquierda se echó encima y que carecía de un rostro conocido en su reparto, ya que Sean Connery rechazó el papel. No corrían buenos tiempos para el maestro del suspense, que había sido grande, pero que no lo era en esos momentos. Y es que la industria suele ser inclemente con el paso del tiempo y aprovecha pequeños baches para dar por sentenciada la carrera de uno de los grandes nombres de Hollywood, de la historia del cine, como es el de Alfred Hitchcock, un director clásico en unos tiempos, finales de los 60 y principios de los 70, en que Hollywood vivía en plena vorágine de cambios. Sin embargo, Hitchcock aún tendría algo que decir. Era el año 1972 cuando el director hizo un thriller de asesino en serie fabuloso, como fue Frenesí. Thank you. Hitchcock era consciente de que Hollywood y los gustos del espectador habían experimentado un gran cambio y su interés en aquellos 70 era el de acompañar a ese nuevo cine. Frenesí es la última gran película de Hitchcock, una película arriesgada, inesperadamente violenta, que pocos habrían esperado de un cineasta que venía de otra época, de otro cine. Y es que Frenesí parecía más la obra de un joven y renovador nuevo director que de uno ya veterano como era Hitchcock. Su debilitada salud por aquellos 70 solo permitió que el director inglés realizase una película más, la divertida Family Plot, la trama, en el año 76. 4 años después, a los 80 años de edad, Hitchcock fallecía en su casa de Los Ángeles, dejando tras de sí la carrera más brillante y una de las personalidades más potentes e influyentes de la historia del cine, cuya visión, ideas, buen gusto y planificación ha servido como espejo y ejemplo a grandes directores posteriores. Alfred Hitchcock nos dejó 56 películas, una decena de obras maestras, 39 cameos, inventos narrativos como el famoso MacGuffin, o multitud de recursos que ayudaron a avanzar el séptimo arte siempre a través de la intriga y el suspense. Pero sobre todo nos dejó horas y horas de entretenimiento pensado para el público, porque como Hitchcock bien decía, el cine solo son 400 butacas a llenar. Hoy en Sonora Podcast hemos querido recordar su figura y eso nos ha permitido recordar grandes películas como Vértigo, Psicosis o La Ventana Indiscreta, entre otras, y a su vez escuchar las fabulosas bandas sonoras de gente como Bernard Herrmann, Dimitri Tionkin, Frank Waxman, Maurice Jarre o John Williams, el compositor que puso música al último trabajo de Alfred Hitchcock, La Trama. Con él nos quedamos. Espero que hayáis disfrutado con este capítulo 15 de Sonora. Sabéis que podéis encontrarnos y seguirnos en los canales de iVoox y iTunes, también en Twitter, Facebook e Instagram como @SonoraPodcast. Saludos de quien os ha acompañado, saludos de Roberto García, sed felices y hasta el próximo capítulo. Adiós. Thank you.